usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy es 6 de julio del año 2015. Estamos con Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción y de este lado Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Una nueva semana para navegar por las informaciones del día. ¿Cómo amanece, Jessica Dos Santos? Bien, muy buenos días a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, con bastante frío, pero bien. Bueno, ha sido un fin de semana de trabajo largo, de compromiso además con la Revolución Bolivariana. Ayer estuvimos en el Paseo Los Próceres, allí acompañando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el poder popular que participó en esos actos conmemorativos de nuestra independencia. 5 de julio, lindo estuvo el acto, pese a que llovió bastante el día de ayer, pero bueno, estuvo bien bonito. En un momento el cielo se aclaró y permitió que muchos de los compañeros que estuvieron presentándose marcharan, mostraran ese compromiso, ¿no?, que tienen también desde la Unión Cívico-Militar con la patria bolivariana. Así que estuvimos en ese acto viendo y presenciando también todas las actividades que lleva el pueblo. Estuvo la Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro, Barrio Tricolor, estuvieron los hombres y los jóvenes, las mujeres y los hombres que hacen deporte, los que están dentro de las milicias. Bueno, lindo, lindo la actividad y el discurso, ¿no?, que da también nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer, honrando a la patria y honrando también la presencia de esta Venezuela heroica en distintas latitudes, con su ejemplo, con su representación, entendiendo, bueno, lo que ocurrió también el día de ayer en Grecia. Así, con esas palabras, salvando al pueblo griego, empezaba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer el discurso. Estuvo bien bonito. Ya les vamos a contar qué ocurrió en Grecia, aunque ustedes ya lo deben saber, pero nosotros lo vamos a repasar. Sabemos que todo el pueblo venezolano ha estado atento de ese referéndum que se vivió el día de ayer, así que estén atentos porque vamos a estar hablando respecto a ese y otros temas acá en Venezuela. Así que es lindo el acto, ¿verdad, Jessica? Estuvo el pueblo, los niños, las niñas, todo el mundo celebrando con sus globos, celebrando la independencia de Venezuela, algo que nosotros debemos arraigar cada día más, ¿no? Llevarlo más profundo, así como la gente celebra los carnavales y todas estas cosas. Bueno, las fechas patrias, fechas realmente patriotas, también hay que celebrarlas y hay que rendir tributo a esos hombres y mujeres que cayeron en el ejercicio de dar todo por la independencia del país. Gracias a ellos y a ellas nosotros estamos aquí transitando estos caminos de forma cada día más democrática y enlazada y hermanada con otros pueblos. Sí, así es. Además, que qué bonito que llegara esta fecha, 204 años después de la firma del Acta de Independencia, con un pueblo que, bueno, se mantiene decidido precisamente a ser libre y a conservar su soberanía, aunque el presidente decía el día de ayer que todavía tenemos por allí varias batallas independentistas que lograr, ¿no? Decía lo importante de alcanzar nuestra independencia económica, tecnológica, de liberarnos también de muchos parásitos, de bachaqueros, de todos aquellos que insistan en secuestrar nuestra economía o los procesos que necesitamos para ser un pueblo que no esté de rodillas ante nadie. Así que, bueno, aparte de recordar, ¿no?, esos 204 años de la firma del Acta de Independencia, además que, bueno, fueron casi 6.000 personas las que estuvieron participando en ese desfile maravilloso. También, bueno, a ellos hay que felicitarlos, le echaron todo el pichón del mundo, sobre todo porque, bueno, ayer la ciudad de Caracas tuvo un clima allí bien cambiante, ¿no?, entre la lluvia, el solazo, la lluvia de nuevo. Así que, bueno, todos estos compañeros y compañeras también hicieron su mejor esfuerzo porque este desfile saliera de lo más lindo, ¿no? Entonces, bueno, hay que felicitar también a todos ellos que estuvieron participando y también, bueno, ver cómo el pueblo venezolano está empapadísimo de todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestro país, porque ayer apenas el presidente felicitaba al pueblo griego y hablaba de la importancia de vencer, ¿no?, de ganarle una al Fondo Monetario Internacional, eso eran aplausos y aplausos de las gradas. Así que, bueno, allí también se demuestra que hay un pueblo que está empapado con lo que está ocurriendo y que está tan decidido a ser libre que, bueno, se contenta de que por lo menos el pueblo griego esté empezando a ganar batallas con este referéndum del día de ayer, en el que casi el 62% de los votantes dijeron que no quieren estar de rodillas, pues, ante el Banco Central Europeo y ante el Fondo Monetario Internacional. Bueno, vamos a empezar por Grecia, porque fue la noticia del día de ayer, y lo hacemos escuchando a Alexis Tsipras, quien invitó al pueblo griego a seguir trabajando para terminar con la crisis que afecta a esta nación. Un pueblo puede mantenerse bajo las dificultades. Quiero de mi corazón cada uno de ustedes de manera diferente. Diferentemente de lo que ustedes hayan escogido, de ahora en adelante somos uno. Y deuda de nosotros es hacer lo mejor posible para superar esta crisis y levantar a Grecia. Debemos unirnos para estabilizar económicamente el país. Bueno, ahí está parte de las declaraciones de Alexis Tsipras, el primer ministro griego, quien además le agradeció a todo el pueblo, y a todos los pueblos de Europa y el mundo que han estado apoyando a su nación, y se comprometió a acabar con la austeridad en la que le ha tocado vivir durante estos últimos tiempos a los griegos. Quiero dar gracias a todos los europeos que nos dieron su colaboración, demostrando su solidaridad a mi pueblo. Y ahora nos estamos demostrando. Con la semana pasada demostraron mi pueblo que escogieron la mejor decisión. Ahora estoy entendiendo que ustedes quieren llegar a un acuerdo de mejores condiciones, donde se vean nuestros derechos, que se salga de la gran austeridad, y eso lo voy a hacer de manera inmediata. Bueno, y el día de hoy va a estar Alexis Tsipras reuniéndose con sectores de la comunidad europea para seguir evaluando las condiciones de la deuda de esta nación, así lo precisó el día de ayer. Grecia va a entrar a una conversación de un mejor sistema de transacción económica, y claro, el Banco de Grecia va a manejar nuestra economía, pero también las condiciones humanas. Estamos ya preparados para mantener todo lo que haga falta con un programa que será para mejoras del pueblo, siempre protegiendo los derechos del pueblo, con un programa en colaboración con la comunidad europea. Pero de ahora, en esta mesa de trabajo, trabajaremos sobre la deuda. Así que hay que estar bien pendiente. Alexis Tsipras informaba que desde este lunes va a su país a reunirse con el Banco de la Nación para crear un mejor sistema de transacción económica y lograr de esta forma manejar la situación que vive el país, generando mejores condiciones humanas. Van a reunirse además con esa comunidad europea, abogando siempre por la estabilidad del pueblo, por sus derechos, y no para beneficiar, como están intentando y lo han hecho durante años Europa, no para beneficiar al Fondo Monetario Internacional ni para que la Merkel se quede con los recursos de este país, sino para estabilizar y darle garantías a la nación. Vamos a ver qué va a ocurrir el día de hoy en medio de todo ese triunfo del pueblo diciendo que no está a favor de las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional ni de la Troika, y ver de qué manera también Europa negocia con Grecia la situación de la deuda. Pero el presidente de la República acá en Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó también al pueblo de Grecia por el triunfo obtenido en el referéndum, así como la victoria de esa democracia en el país heleno. Vamos a escucharlo. Felicitaciones a Grecia, al embajador que está aquí presente. Una gran victoria contra el terrorismo financiero del Fondo Monetario Internacional. Estaba conversando con nuestro embajador en Atenas, me dice que la victoria es irreversible y ya el pueblo de Grecia está en las calles celebrando su victoria, que la consideramos una victoria nuestra, de los pueblos valientes de América Latina también. ¡Que viva Grecia! ¡Que viva! ¡Que viva Alexis Tsipras! ¡Que viva! Bueno, ahí está, esas felicitaciones por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al pueblo de Grecia. También es necesario, ¿no?, que a partir de ahora los demás pueblos de Europa se fijen en ese ejemplo y vayan despertando, ¿no?, de todo ese letargo en el que han estado sumidos durante estos últimos años y se vayan dando cuenta que sí existe la posibilidad de proponer algo que sea, bueno, totalmente distinto, ¿no?, que sea una opción diferente a estar de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, también el presidente de la República el día de ayer, en ese acto que se celebró minutos antes del desfile en la Asamblea Nacional de Venezuela, conmemoraba los 204 años de la firma del Acta de Independencia y felicitaba desde allí, desde la Asamblea Nacional, al primer ministro griego Alexis Tsipras. Escuchemos. Con lo que ha sucedido hoy en Europa, en Grecia, desde Venezuela, humildemente nosotros, hijos de Hugo Chávez, decimos, ha valido la pena tanta lucha. Hoy Grecia ha dado un paso histórico con la victoria del referéndum consultivo que convocó el primer ministro Alexis Tsipras. Felicitaciones, primer ministro Alexis Tsipras. Felicitaciones al pueblo de Grecia, que le ha dicho no al y a los vampiros de la banca mundial. También resaltó el presidente Nicolás Maduro que ahora Grecia está en el centro de la humanidad para seguir dando ejemplo de democracia a los pueblos del mundo en esta lucha que han emprendido contra el Fondo Monetario. Veía a ese joven valiente, admirable líder de Europa, Alexis Tsipras, dar la cara, salir por su pueblo con la verdad. Ese joven honesto, hombre, que ha surgido de la crisis, como siempre ha dicho Fidel, la crisis pare a los líderes y pare a los pueblos en los momentos definitivos. Luego de ver el ejemplo del pueblo griego, hacia allá tenemos que ir. Grecia le ha dado una lección al mundo. Ya le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho, el pueblo griego no se arrodilla, el pueblo griego tiene derecho a la vida y va a conquistar y a construir su propia economía y su propia vida. ¡Salud al pueblo de Grecia! Bueno, ahí están esas palabras del presidente Nicolás Maduro. Además hay que recordar que Alexis Tsipras no solamente ha surgido, ¿no?, de esta crisis, sino que es un chamo. Alexis Tsipras apenas tiene los 40 años, ¿no?, y está enfrentándose a todo esto, ¿no?, y él solito allí en medio de todo un continente europeo que, bueno, como les decíamos, están allí en una especie de letargo y están siendo además, bueno, golpeados, ¿no?, amenazados, víctimas también de lo que los grandes medios de comunicación les pintan, de todo el miedo. Y sin embargo, bueno, Alexis Tsipras con su corta edad está allí pues asumiendo todas las riendas de sacar a Grecia de esa crisis. Y qué bonito además saber, aunque algunos medios lo usen para desprestigiar, ¿no?, saber que fue la juventud de Grecia la que más apoyó al primer ministro Alexis Tsipras en su propuesta durante el referéndum del domingo, así como también fueron las zonas rurales las que más apoyaron a Alexis Tsipras. Entonces por allí las grandes agencias pretenden pintar que hay, bueno, pero mira, las grandes ciudades donde según la concepción de ellos sigue estando la gente civilizada, porque en las zonas rurales lo que hay es no sé qué. Entonces ellos allí te van pintando que, bueno, la victoria no es tan victoria porque, bueno, fue en zonas rurales y fue con gente joven, ¿no? Al contrario, en las zonas rurales está muchas veces la gente que, bueno, que más se restea, que más pasa por cosas, que más sufre la crisis, y aún así o precisamente por eso tienen esas ganas de salir de ese letargo. Y la juventud, bueno, personas además que quieren poder estudiar, quieren tener opciones de empleo, quieren echar para adelante y no lo han podido hacer precisamente por esta crisis. Así que bueno, bien maluca esa estrategia de los grandes medios de decir que la victoria no es tan victoriosa porque fue llevada adelante por jóvenes o por habitantes de zonas rurales de Grecia. Exactamente, bueno, en unos minutos hablaremos sobre este tema, esperamos con una entrevista desde Grecia. Volvemos sobre Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro, quien participó de este desfile por la conmemoración de los 204 años de nuestra independencia, expresó que los hombres y mujeres patriotas del país defienden la emancipación de la nación. Creo que en su voz se escucha la voz de millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo que con dignidad hoy celebran la independencia de la patria, celebran la obra de los libertadores y defienden con su vida el legado del comandante Hugo Chávez, que no es otra cosa que la independencia viva de Venezuela, la Venezuela del siglo XXI. Su voz lleva la voz de millones de hombres y mujeres, de amas de casa, de jóvenes, de estudiantes, de obreros, de campesinos. Su voz es voz pueblo, soldado pueblo, es voz de siglos. José Adelino, Ornella Ferreira, general de la patria. Gran pasión con que usted ha empezado este día majestuoso de independencia. Bueno, ahí está, también expresaba el presidente Nicolás Maduro que el camino de la revolución en estos últimos años ha sido muy difícil, pero ha sido a través del cual hemos visto brotar una nueva Venezuela abocada al socialismo. Escuchemos. Hoy tenemos una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con una doctrina absolutamente venezolana, genuina bolivariana. Hoy tenemos un nuevo concepto estratégico de defensa y tenemos una nueva moral, un nuevo espíritu de nuestra Fuerza Armada. ¿Gracias a quién? A Hugo Chávez, el líder militar más importante que ha tenido nuestra patria en el siglo XX y en el siglo XXI y en los siglos que están por venir después de Simón Bolívar. 40 años de su graduación. Vamos a conmemorar el próximo martes, 7 de julio. Invito a toda la Fuerza Armada Nacional, invito a todo el pueblo de Venezuela a conmemorar los 40 años de la graduación como oficial del ejército bolivariano de Hugo Chávez Frías, el refundador de nuestra Fuerza Armada y de nuestra República. También el presidente Maduro indicó que la tarea principal de la revolución bolivariana es consolidar la independencia económica y tecnológica y así liberar al país de la mafia de bachaqueros que han secuestrado nuestra economía. De los que no le bajamos la vista a ningún imperio, de los que no les tenemos miedo a ningún pelucón ni grupo de oligarcas, de los que no hemos pertenecido ni perteneceremos jamás a grupos económicos ni transnacionales ni a Fedecámara y como se llamen esos grupos, enemigos del pueblo, pelucones, enemigos del pueblo, Fedecámara, enemigos del pueblo, que van por debajo haciéndole daño a este pueblo. Pero para eso tenemos revolución y gobierno, para proteger a nuestro pueblo, y los seguiremos protegiendo en todos los sentidos, como hoy lo dijera el maestro Aristóbulo Ituri. Hoy seguiremos, mañana seguiremos, paso a paso. Pero nos toca asumir entre todos y todas esta batalla. Lo digo hoy, 5 de julio del año 2015. Es la batalla definitiva de la paz, de la estabilidad, del futuro de Venezuela y de nuestra independencia. La batalla por liberar a Venezuela del secuestro económico de los grupos parásitos de los bachaqueros, de esta burguesía. Aristóbulo Ituri también, Jessica, estuvo en la Asamblea Nacional, es gobernador del estado Anzoátegui, y desde allí estuvo haciendo unas declaraciones, haciendo reflexiones en torno a este proceso de independencia que libra Venezuela, y la vinculó mucho con el tema empresarial, ¿no? Como ese proceso también de estos grupos empresariales, sobre todo aquí en Caracas, que están acompañando las campañas de la oposición para crear descontento en el pueblo venezolano, y hablaba sobre ese tema, ¿no? Sobre cómo también nosotros estamos librando nuevas batallas en procesos de independencia, en este caso de independencia también económica. Vamos a escucharlo. Y la distribución y el dominio de Polar es tal que hasta que llegó Chávez, Polar distribuía los materiales electorales porque llegaba a todas partes. La tinta, los cuadernos de votación en las máquinas, la distribuía Polar, porque era la estructura de distribución de Polar la que llegaba a todas partes. Fue con Chávez que cambió eso. La distribución tenía una alta capacidad y la sigue teniendo, y con eso se juega para crear y estimular y profundizar escasez, generar cola, generar malestar y crear bolsones de descontento que conducen a la despolitización, a la desideologización y explotan el desgaste. Oh, ahí está, eran las palabras también de Aristóbulo Ituri, gobernador del estado Anzoátegui, y quien fue el orador de orden en la Asamblea Nacional el día de ayer, mientras estuvo recordando estos 204 años de nuestra gesta independentista. Hablaba entonces el presidente Nicolás Maduro de esa batalla que hay que dar para liberarnos de la mafia, de los bachaqueros que han secuestrado la economía del país, y hablaba el gobernador Aristóbulo Ituri también del papel que deberían, ¿no? El papel en positivo que deberían jugar muchas empresas privadas y que lamentablemente no está siendo así. Pero bueno, también como parte del recorrido informativo en nuestra América Latina, hay que comentarles que ya el Papa Francisco arribó a Ecuador el día de ayer, parte de las visitas oficiales que va a estar realizando a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay. Allí fue recibido, por supuesto, por el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Estuvieron hablando de distintos temas, incluso, bueno, ahí por ahí titularon que, bueno, el Papa Francisco rompió el protocolo, se fue a saludar a los fieles que estaban allí esperándolo, dijo que los mandó a sus casas, a que se fueran a dormir, que ya habría tiempo para compartir, etcétera, etcétera. Y allí, pues, el Papa Francisco mencionaba que los pobres son la deuda que aún tiene toda América Latina, y el presidente Rafael Correa le recordaba que, bueno, que es así, pero que también es por un tema de la falta de justicia social que hubo durante muchos años. Vamos a empezar a escuchar la bienvenida que le daba el presidente ecuatoriano Rafael Correa al Papa Francisco, esperándole todo o expresándole toda la espera, la alegría, la esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano alrededor de esta visita. Los argentinos, muy orgullosos, dicen, el Papa es argentino. Mi querida amiga Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dice, bueno, el Papa será argentino, pero Dios es brasileño. Por supuesto que el Papa es argentino, probablemente Dios es brasileño, pero de seguro el paraíso es ecuatoriano. Bienvenido, su santidad. Bueno, está el Papa Francisco y ya están listos, estoy leyendo en Andes que se están ultimando los detalles en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil para la llegada del Papa Francisco, quien va a ofrecer su primera misa en el Ecuador, así que vamos a estar atentos de esa información. Pero el Papa Francisco también resaltó el día de ayer sentirse muy feliz de estar en la hermosa tierra del Ecuador, al tiempo que indicó que fue una calurosa bienvenida. Siento alegría y gratitud al ver esta calurosa bienvenida. Es una muestra más del carácter acogedor que también define a la gente de esta noble nación. Le agradezco, señor presidente, sus palabras. Le agradezco su consonancia con mi pensamiento. Me ha citado demasiado. Gracias. Bueno, atentos entonces también a la visita del Papa Francisco. Una vez termine su visita al Ecuador, irá a Bolivia y también a Paraguay, así que atentos y atentas. Vamos a la pausa, nos escribes al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto@gmail.com. Escuchamos a Gloria Perdomo, Venezuela Libre, un pasaje de esta hermosa nación. Llevando al galopar de mi ligero corcel, les traigo en mi cantar de luchadora mujer el recuerdo de Mientras tanto y por si acaso.

Por aquí también nos escriben: centro de acopio para damnificados activado en Guasdualito, centro financiero latino en la avenida Urdaneta de Caracas, a nombre de la alcaldía mayor del Alto Apure. O sea que pueden ir para allá a llevar sus donaciones. Por aquí también nos dicen: Jessica, muy buen día, mi linda. ¿Qué piensa hacer el gobierno con las personas que están recibiendo entrenamiento en Guyana y dando recorridos en tierras venezolanas? ¿Qué está pasando? Hay que prestarle más atención a este caso, dice Julio César. Hoy finalmente se espera que el presidente de la República, Nicolás Maduro, acuda a la Asamblea Nacional de Venezuela a exponer la postura de nuestro país ante el caso de el Esequibo, así que vamos a estar bien atentos con esa alocución del presidente. Por acá también nos dicen: hola amigas, muy buen día, si la Polar cierra sus puertas, ¿cuál es el problema? Es hasta mejor, así se acaba el saboteo, tenemos cómo sustituir todos sus productos que ni siquiera son buenos ni alimenticios, dice Henry desde el Valle. Uno más, Jessica, que vamos hasta Grecia. Por aquí nos dicen: muy buenos días, princesas, ¿cómo es posible que la Policía Municipal de Valencia te matraque por todo, por los cauchos lisos, por un vidrio estillado? Es que para ellos no se vale absolutamente nada. Y las grúas, como son privadas, remolcan los carros, así estén bien parados, sencillamente para quitar dinero, dice William Blanco en este mensajito. Bueno, vamos, usted sigue escribiendo, nosotros vamos a guardar que lleguen más mensajes porque nos vamos a ir hasta Grecia. Vamos a hablar sobre lo ocurrido el día de ayer con este triunfo del no a las medidas arbitrarias que ha tomado la Troika, que ha propuesto la Troika. Ellos son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, propuestas que no han sido aceptadas por el pueblo, pero hoy, pese a esa presión ejercida, seguirá el gobierno de Alexis Tsipras negociando e intentando además establecer medidas que realmente permitan estabilizar la situación económica del país sin de darle esa austeridad al pueblo griego. Vamos entonces a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Babisco Cosis, él es colaborador, compañero además de la Radio del Sur y es periodista de la Radio y Televisión Pública griega. ¿Cómo estás, Babi? Gracias por tu tiempo y disposición. Buenas tardes desde Atenas, que son las 4 de la tarde aquí en Atenas, Grecia. Bueno, Babis, queremos consultarte. Hemos estado atentos desde América Latina y el Caribe a ese proceso de referéndum que ustedes vivieron el día de ayer. ¿Cómo evaluar esa jornada donde el no triunfó con un poquito más del 60% de los votos? ¿Y qué se le viene ahora a Grecia? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? De hecho, sí, con un no rotundo, que bueno, con más de 60%, como has mencionado, a pesar de la campaña de terror que se había desatado contra esa opción por parte tanto de las instituciones, también por los grandes poderes mediáticos, que bueno, si iba a ganar esta opción, esa sería una catástrofe nacional, llegarían los males faraónicos aquí en Grecia. Sin embargo, Grecia, el pueblo griego, sí que optó por su dignidad y se opuso a estas medidas propuestas por los acreedores internacionales que otra vez iban a entrar en este círculo vicioso entre recortes y austeridad, con todo este sufrimiento caído sobre los hombros del pueblo griego. Entonces, ahora es un día nuevo. El primer ministro Alexis Tsipras, hasta estos momentos, está reunido con el resto de los líderes políticos para examinar la posibilidad si se puede alcanzar un consenso nacional, de modo que se muestre una propuesta política que esté respaldada por todas las fuerzas políticas aquí en Grecia y así de esa forma sea más fuerte la propuesta griega. En este punto también anotar que bueno, la dimisión del partido de la Nueva Democracia, Adonis Samaras, sí que facilitó este proceso, porque con este líder, el Partido Conservador, se había llegado a niveles muy extremos de polarización en la sociedad griega. Entonces, eso podría ser un indicio que sí se puede alcanzar hasta cierto punto un consenso nacional. Ahora mismo, bueno, hay contactos también con otros líderes políticos europeos para ver si se puede cambiar la agenda tal y como exige el pueblo griego, que aparte de este asunto fundamental que hemos mencionado, que se trata de la dignidad nacional, también se quedó muy claro a través del referéndum que la ciudadanía griega no aguanta más recortes, no aguanta más austeridad, y lo que ahora es lo más importante es recuperar la economía nacional y hacer ciertos pasos para recalentar la economía a base de unas relaciones justas con los socios europeos, Vanessa y Jessica. Quisiéramos consultarte también, Babis, porque en medio de toda la situación nosotros sabemos que, bueno, ha sucedido también una especie de corralito para Grecia, y se había anunciado también que el día lunes habría que evaluar también el tema de la liquidez en los bancos. ¿Qué información nos tienes al respecto en torno a ese tema? Estamos esperando de hoy mismo, hoy lunes, se va a reunir el Consejo Administrativo del Banco Central Europeo, que va a determinar si se amplía la liquidez para Grecia. A lo largo de la jornada de hoy, en algún momento sabremos se va a ampliar esa liquidación extraordinaria o no. Todavía no tenemos información al respecto, pero en este sentido hay que mencionar que es muy importante que este corralito se produjo precisamente por la presión de los acreedores internacionales de meter presión a la ciudadanía griega para votar a favor de sí en el referéndum, porque precisamente se produjo este estrangulamiento bancario aquí en Grecia, esta asfixia, precisamente cuando se anunció que se iba a celebrar un referéndum. El Banco Central Europeo cortó la financiación extraordinaria a los bancos europeos y por consiguiente se produjo este corralito, y supongo que la idea sería que, bueno, con estas imágenes de la gente esperando en los cajeros automáticos, eso iba a desanimar a la gente e iba a sucumbir, pero finalmente todo eso funcionó de la forma opuesta. Chocó con la dignidad del pueblo griego, que con un rotundo no rechazó todo ese tipo de políticas. Ahora, también por allí los grandes medios, Babis, han titulado diciendo que este triunfo no es tal porque se dio en zonas rurales, porque no se dio en las grandes ciudades, porque fue llevado adelante por la juventud griega, que las personas adultas, mayores, prefirieron no votar. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué es lo que se maneja? ¿Cómo quedó realmente distribuida esas votaciones? Yo diría que ese tipo de comentarios es normal de esperar, pero no tiene nada que ver con la realidad. La participación más o menos era igual como en las elecciones generales, alrededor del 65%, 63% para ser más exactos. Y lo que es impresionante, yo quisiera subrayar eso, que no hubo ni una sola prefectura en toda Grecia que votar a favor del sí, porque tenemos aquí en Grecia hay unas zonas, ciertas prefecturas que se consideran bastiones de conservadurismo, donde los partidos de la derecha ganan con amplia mayoría. Ni siquiera en esas prefecturas ganó la opción de sí. De las 52 prefecturas electorales aquí en Grecia, ni una sola ganó la opción de sí. Y eso es muy indicativo de la voluntad común de toda la ciudadanía griega de seguir las negociaciones con los acreedores internacionales en un camino diferente y no en el camino de los recortes, del sufrimiento para los pensionistas y los asalariados, y siempre que se mantengan al margen de todo eso los grandes capitales, que una de las medidas principales hay que señalar que por las que se rechazó el plan propuesto por el gobierno griego es que precisamente se introducían impuestos y cargas fiscales a grandes empresas con ganancias superiores a 500.000 euros. Y por un lado se rechazaba ese tipo de medidas, pero por otro lado se proponía por parte de los acreedores internacionales recortar otra vez las pensiones mínimas. Algo rechazado ya plenamente por el pueblo griego. Hay que buscar otra salida, una salida de dignidad y claro con el apoyo del resto de los pueblos europeos. Ha pasado ya algunas horas, Babis, de este referéndum y hemos estado revisando algunas portadas también de medios europeos y también aquí en Latinoamérica. Sabrás que el presidente Nicolás Maduro acá en Venezuela saludó esa victoria. También lo ha hecho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el propio gobierno cubano. Pero hacia lo interno de Europa, ¿cómo ha sido el impacto de esta decisión tomada por el pueblo griego? Como en los días anteriores al referéndum, había una en varias ocasiones líderes europeos, incluso el presidente de Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, ha dicho que es lamentable el resultado del referéndum de Grecia, pero bueno, esa es la postura que ya la sabíamos. Además que, bueno, eso... Este referéndum, el resultado de ese referéndum no cambia nada en las negociaciones, es decir, siguen adoptando esta postura dura. Pero por otro lado, sí que hay movilidad, tenemos contactos, hay contactos con el presidente francés, François Hollande, por otro lado, Matteo Renzi, el primer ministro italiano, también ha hecho declaraciones en el sentido de que hay que buscar soluciones en el caso de Grecia. Sí hay cierta movilidad en este sentido, pero el núcleo duro de los acreedores internacionales sigue con su postura intransigente. Bueno, Babis, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un abrazo. Igualmente, un abrazo desde Atenas. Hasta luego. Hasta luego. Babis Cocosi, él es periodista de la radio y la televisión pública de la Nación Helena, acercándonos entonces a las primeras visiones, ¿no?, que podemos tener de este referéndum. Entendamos que hoy Alexis Tsipras está fuertemente reunido con líderes políticos de la nación, ha escuchado a su pueblo y ahora comienza un proceso de reevaluación de las propuestas, ¿no? Ellos tienen una propuesta firme que es el respaldo al pueblo griego, resguardo de sus principales necesidades y derechos, y a la par está la troika europea nuevamente planteando los temas, o ha mantenido durante todo este tiempo el planteamiento de mayor austeridad para el pueblo. Vamos a ver con qué vienen el día de hoy, especialmente el Banco de Europa, porque como bien estaba explicando Babi, uno de los temas que durante estos días fue fuertemente reseñado por los medios de comunicación tuvo que ver con el corralito, ¿no? El corralito, más o menos al estilo de Argentina, no había liquidez suficiente en los bancos. Hasta el día de hoy hay esa liquidez, se le impone de manera bajo presión a Grecia que se restrinja el tema de cuánto puede sacar en el caso de sus cuentas bancarias en los griegos, y eso generaba algunas colas. La gente igual salía, iba a las colas, sacaba 60 euros diarios, pero como bien está explicando Babis, más allá de esa situación, que no es una situación gestada porque se acabó Grecia, sino gestada para imponer miedo y hacerle a la gente esa presión, igual como la guerra económica acá, ¿no? Es gestar esa presión para que la gente no salga a votar. Resulta que, igual que ocurrió con las primarias del PSUV allá en Grecia, esa presión lo que hizo fue generar que la gente saliera a las calles a decidir por el no, es decir, en favor del gobierno de Tsipras, decirle no a esas medidas de austeridad. Y aunque le impusieron ese corralito, hoy tendrá que ver el Banco Central Europeo junto al gobierno de Grecia cómo solventa el tema de la liquidez, y además allí tendría que evaluarse hasta qué punto, ¿verdad?, se puede seguir permitiendo que desde Europa se imponga este tipo de medidas de presión, Jessica, para asustar al pueblo, ¿no?, jugando además con su bolsillo. Eso también es una guerra económica, es parte, ¿no?, de las estrategias neoliberales que constantemente se han venido aplicando. Así que hoy Grecia va a tener que solicitarle a ese Banco Central Europeo liquidez extra para sus bancos, porque para evitar pues esa situación a la que la llevaron del corralito. Así que atentos con esa propuesta también que hará Grecia el día de hoy. Bueno, atentos va a estar el primer ministro de Grecia encabezando también estas reuniones, Alexis Tsipras, quien se va a estar encontrando con líderes también de los partidos políticos del país para analizar el resultado de este referéndum, para fijar posiciones rotundas, ¿no? ¿Cuáles van a ser la postura que va a llevar el gobierno ante las negociaciones con los acreedores? También se va a estar reuniendo el grupo del trabajo del euro, que posteriormente además dice que le van a enviar sus resultados al Eurogrupo. Es decir, por allí se vienen distintas reuniones de todos los involucrados en este tema para definir qué es lo que va a ocurrir ahora, luego que la mayoría del pueblo de Grecia le dijo que no a la troika. Recordemos que Grecia está defendiendo que se rebaje el 30% de esa deuda y que se les dé un periodo de gracia de 20 años. En cambio, el Fondo Monetario Internacional pide 900 millones de euros, ¿no? Pide que se le recorte esto a la población y se le entregue a la troika. Así que bueno, pide también el gobierno conservar empleos y salarios, pide el Fondo Monetario Internacional aprobar una ley que permita los despidos masivos y la reducción de todos los salarios del sector público. Pide el gobierno retrasar la extensión de la edad de la jubilación hasta los 67 años para octubre, mientras que la troika pide suspender, ¿no?, y retrasar la edad de la jubilación a los 67 años en julio. Es decir, tampoco, y cuando tú te fijas, tampoco es tan extremo, tan loco lo que está proponiendo el gobierno de Grecia, el primer ministro. Lo que están pidiendo es un poco de tiempo, digamos, unas pequeñas reducciones, que se les dé un periodo de gracia, que se les atrase un mes, unos varios meses, las decisiones, para ellos ir pudiendo tantear, ¿no?, qué van haciendo con su economía. Sin embargo, bueno, el Fondo Monetario Internacional no acepta solicitudes de ningún tipo. Así que bueno, también hay que ponerle el ojo a esto. Durante muchos años fueron ellos, ¿no?, los que dominaron todas las economías de los países de América Latina y el Caribe, que nos costó bastante levantarnos del yugo, ¿no?, que ejercen estos supuestos beneficiarios, ¿no?, económicos, que además todos tienen sede en los Estados Unidos de Norteamérica. 8:53 de la mañana, les recordamos las vías de comunicación. Pueden escribirnos al 0412-732-4070 para mensajería de texto, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras, el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Le iba a agregar algo allí del tema Grecia, porque hoy también fue anunciada la renuncia de Anthony Samaras, máximo dirigente de Nueva Democracia, uno de los partidos de la ultraderecha de Grecia, que estuvo liderando también el parlamento heleno, y él ha propuesto, luego de ese triunfo del no, la propuesto a Evangelos o Evangelos Meimarakis como representante ahora de este partido. Habría que ver si es electo o no como representante de Nueva Democracia, pero esto evidencia, ¿no?, cómo ha golpeado incluso a lo interno el rechazo que tiene el pueblo a las políticas neoliberales. Ese señor Anthony Samaras, a uno de los máximos representantes de la ultraderecha, aliado a las propuestas de la troika, ha tenido que salir del partido y decir, miren, ya yo no puedo seguir liderando un partido que no pudo mover a las masas, que no pudo consolidar la respuesta en favor del sí a la troika, y entonces, bueno, yo me despojo de esta participación. Nadie se quiere manchar, ¿no? Cuando el pueblo habla, la gente empieza a sudar, sobre todo a sudar mal, a ponerse mal frente a las exigencias que viene haciendo el pueblo griego. Y mosca por allí con Yanis Varoufakis, porque no se trata de un hombre que se ha salido del Ministerio de Finanzas de Grecia por cuestiones de disentir del presidente, bueno, el presidente no, el primer ministro griego Alexis Tsipras, sino que él había dicho, bueno, en función de las decisiones del pueblo, ya yo he llevado hacia adelante estas propuestas, pero siento que tiene que haber gente que también tenga la capacidad de establecer junto a Alexis Tsipras estas propuestas hacia la troika, y él ha decidido darle a Tsipras la posibilidad de elegir a alguien que también pueda hacer mejores propuestas en este sentido. Yanis Varoufakis, que ha sido uno de los ministros de finanzas, los primeros ministros de finanzas de este gobierno de Syriza, ha sido aceptado, querido por el pueblo, pero él dijo, si él no gana, como no he podido elevar mejores propuestas, yo cedo mi puesto porque soy revolucionario, porque soy de izquierda, cedo mi puesto a una persona que elija el propio gobierno de Syriza, que tenga mejores capacidades que las mías. Así que da un paso al lado, se mantiene junto a Tsipras, pero entiende que hay una necesidad de buscar una persona que también tenga esa posibilidad de llevar a Grecia hacia otros niveles. Él hizo ya su primer aporte, me parece que es acertado. Él no está con ganas de quedarse en el poder ni nada de esto, ni mantenerse en un ministerio, sino de darle posibilidad a otras personas de hacer trabajo en función de las exigencias del pueblo. 8:56, vamos a la pausa, viene el avance informativo. Al volver escucharemos a La Séptima Bohemia, Te Quiero Poquito. Lo fuimos a ver el sábado, tremendo concierto, ¿verdad? Sí. Se lanzó La Séptima Bohemia. Un abrazo a Luis, a Miguel, integrantes de este grupo de Son Venezolano. Muchos aplausos para ustedes por el esfuerzo que han hecho de llevar también el son, la guaracha, el guaguancó a los niveles en que lo están llevando. Vamos a la pausa y ya venimos con entonces escuchando a La Séptima Bohemia, Te Quiero Poquito. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 8:57 minutos de la mañana, les presentamos el siguiente avance informativo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó a las organizaciones sociales y a la población en general a acompañar la visita del Papa Francisco, cuya permanencia en este país será entre el 8 y el 10 de julio. Y para nosotros, los bolivianos, será un honor recibir esta visita del Papa Francisco. La integración de los pueblos en lucha de nuestro continente. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas. Un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América. A cualquier hora, con Victoria Torres Brito. Porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Desde la República Cooperativa de Guyana se están realizando actividades de infiltración de organismos de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia CIA, Inteligencia Militar Británica MI-M16 e Inteligencia Israelí Mossad, que vienen colaborando en los entrenamientos militares y de inteligencia con tropas de la Fuerza de Defensa de Guyana. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Quizás la mitad, tú solo me gustas, esa es la verdad. Te quiero poquito y no demasiado, como para decir que estoy enamorado. Te quiero poquito, pero no tanto, para confesar lo que estoy pensando. Te quiero poquito, pero suficiente, para no poderte sacar de mi mente. Sinceridad, es mejor que mucho de un amor que no está. Te quiero poquito, pero diferente. Tú sientes lo mismo, solo irreverente. y si esto es así, ¿cómo será enamorado? Si esto es así, así como será enamorado de ti. Si esto es así, así como será enamorado de ti. Si esto es así, así como será enamorado de ti. Te bajaría del cielo las estrellas. Si esto es así, así como será enamorado. Gracias a Dios y a la vida que contigo coincide. Bohemia, la séptima bohemia con el tema Te Quiero Poquito. Con ese tema cerraron el concierto el día sábado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Se lo pidieron a gritos, tiene un montón de seguidores. Tiene unas fans enamoradas allí. Naguará la cantidad de gente que estuvo en el concierto. Ahí nos escribió Miguel Guancha, en sintonía, gracias por los saludos, gracias a Miguel por las entradas. Tengo una deuda con Miguel. Pague, pague. Lo tengo, estoy esperando que Miguel me diga dónde, cómo. Son un poco raro, tengo bueno, una deuda con Miguel, estoy esperando que me diga Miguel, dónde y cómo. Todo el respeto, no, todo el respeto. Ahí está, mire, fue con nosotros los panas también, Oriana, y también fue José Aponte al concierto, se lo gozaron. Lo único que le vamos a pedir a la séptima bohemia, para el próximo concierto, ya usted se lo pidió a Miguel Guánchez aparte, eso no lo vamos a decir, ¿verdad? Ya Miguel sabe lo que le habló Jessica, ya me contó que le dijo. Pero lo otro que le vamos a pedir es que hagamos un sitio abierto así como para bailar, porque por favor. Ahí en el UCB, bueno, como es patrimonio también el aula magna, uno se iba para bailar, no, mira, no pueden bailar aquí, no, mira, entonces cónchale, uno quedó como picado y queríamos ir a chumpié, pues. Todo era bailable en ese concierto, así que un abrazo a Luis, a Miguel, a Toñito Laya. Le gustó Toñito, ¿no? Me gustó, sí. Estaba emocionada. Sí. La vi así, haciéndole ojitos de lejos. Pero él no me miró. Después se subió su niño a la tarima y yo dije, no tengo nada que hacer aquí. No tengo chance. Dijo que iba a perseguirlo. Y cuando vio al bebé hermoso que tiene Toñito Laya, dijo, no, hasta aquí llegué. Bueno, duró muy poco. El amor, ¿verdad? Duró un rato, pero el amor por la música, por el baile, por la magia que tiene una banda tan maravillosa como la Séptima Bohemia, bueno, se caló allí, quedó ahí bien marcadito. Así que yo le dije a Jessica que para el cumpleaños, a Jessica, que es ahorita, íbamos a contratar a la banda. Ah, muy bien. Le vamos a contratar, pero bueno, es Miguel, gratis, oye. Miguel Guanche le puede ir preparando una fiestica de cumpleaños. Usted no dice dónde, nosotros nos llegamos. Y ahí celebramos. Vale. Claro, bueno, aquí lanzando tiros, ya que Miguel nos está escuchando, lanzamos un tiro. Uno nunca sabe, chama, tocar no es entrar, pero... Por lo menos se me encanta el cumpleaños, mínimo. Le aparezca la séptima bohemia ahí debajo del puente de las Fuerzas Armadas. ¡Qué bello! Fue tan romántica esa escena. Bueno, ahí se pone a bailar todo el mundo, se aparece la séptima bohemia. 9:10 de la mañana, busquen su nueva producción discográfica, Ella Me Lleva, está buenísimo, toda la presentación de ese disco, así que muchos éxitos para ellos, para todas las compañeras que también están detrás y los compañeros que están detrás de ese tipo de producciones, lo que uno no ve, pero hacen posible esa magia de la música y cuando se hace en Venezuela, mucho más. 9:10 de la mañana, usted nos escribe al 0412-732-4070, nuestro Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Por ahí Jessica tiene mensajitos de texto, ¿verdad? Sí, por acá nos están escribiendo los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, nos dicen muy buenos días, mis bellas, es Fran El Guaro, la verdad no sé qué pasa con nuestro gobierno, al cual amo mucho y lucho por él todos los días, pero una correa del tiempo para mi carro costaba hace un mes 1,200 bolívares y ayer me la ofrecieron en 10,000. ¿Hasta cuándo, presidente Maduro? Vamos a continuar esperando, denunciamos y denunciamos y aún no vemos los resultados. Creo que hace falta mucha más mano dura y que sea para ya, dice Fran en este mensaje. Por acá también nos escriben en otro mensajito, chicas, muy buen día. Al quitar el número de cédula, las colas en el Bicentenario volvieron a llegar hasta el metro de Zona Rental. No estábamos preparados todavía para quitar esta medida. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, recuerden, los compañeros de Guas Dualito necesitan comida, agua, cloro, artículos de limpieza, crema dental, acetaminofén, antibióticos, antialérgicos y todo lo necesario. Por allí además están activados, ¿no?, centros de acopio a nivel nacional. No es solamente ese que menciona allí el compañero, sino que por allí incluso varios medios, la televisora de Apure, RNB Región Los Llanos, también están activados recibiendo, ¿no?, los distintos tipos de donativos que se puedan realizar acá en la ciudad de Caracas. Además, se activó la Torre Norte Centro Simón Bolívar en la mezanina y están de lunes a viernes recibiendo también todas las ayudas, y también se activó los días viernes, sábado y domingo la Plaza Brión de Chacaíto, donde también están recibiendo, también están solicitando sábanas, colchonetas y ropa que esté en buen estado. Recordemos que son 9,000 familias que sufrieron pues los daños de estas lluvias, y nosotros somos un pueblo increíblemente solidario y este es nuestro momento de demostrarlo. Bueno, hagamos todos y todas eco de esa información para poder colaborar con cada uno de estos compañeros y compañeras. Afortunadamente están bajando los afluentes de los ríos, ya está volviendo a la normalidad. En unos minutos vamos a intentar hacer un contacto hacia Apure con algunos de los periodistas de la Radio Nacional de Venezuela que se encuentran por allá haciendo lo propio también en su labor de informar. A las 9:13 de la mañana vamos a hablar sobre Ecuador. Y lo vamos a hacer tocando dos temas, ¿no? Una, la permanencia de ese intento de golpe de Estado que ha propiciado la derecha, que no es de ahora. Nosotros recordamos el año 2006 cuando intentaron también socavar las decisiones del pueblo ecuatoriano al exigir, bueno, respeto por la Revolución Ciudadana, y le dieron ese golpe de Estado, intentaron dar un golpe de Estado al presidente Correa en esta oportunidad nuevamente, luego de que el presidente Correa hablara sobre la discusión de una ley de herencia. Y nosotros vamos a hablar de eso, pero además está el Papa Francisco, Jessica, visitando Ecuador. Ahorita está Telesur presentando la llegada del propio Papa Francisco a Guayaquil, donde va a estar ofreciendo su primera misa al pueblo ecuatoriano. Muchas personas se han trasladado, así que vamos a hablar de esto antes de que empiecen las declaraciones del Papa y de quienes lo van a recibir en este lugar. Vamos entonces con esta entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Hernán Llanes, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador acá en Venezuela. Le damos los buenos días, agradecemos su disposición. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica y Vanessa, como siempre, con mucho gusto atendiendo las invitaciones de Radio del Sur. Bueno, queríamos ahí consultarle cómo ve usted, cómo visualiza esa visita que está realizando el Papa a Ecuador, sobre todo entendiendo que se hace en un contexto en que la oposición, los grupos de la extrema derecha ecuatoriana intentaron desestabilizar al país para, entre otras cosas, también evitar esta visita del Papa. ¿Cómo pudiéramos calificar este momento que se está viviendo en Ecuador? Bueno, yo lo calificaría pues de muy esperado por la población ecuatoriana. Hay que recordar que un papa no ha estado en Ecuador hace 30 años. Y obviamente el Ecuador es un país mayoritariamente católico, entonces había mucha expectativa de esta visita. Afortunadamente el Papa llegó como estaba previsto el día de ayer, hoy tiene actividades en Guayaquil, mañana tiene actividades en Quito, el miércoles se queda en la mañana algunas actividades todavía en Quito y sale hacia Bolivia. Así que está todo como previsto, obviamente hay mucha expectativa, la gente quiere ver al Papa, quiere ir a la misa, quiere verlo en televisión y todo esto es positivo porque tú sabes que en las últimas semanas ha habido pues ha habido inquietud, ha habido perturbación por parte de gente interesada en desestabilizar al régimen y justamente se quería aprovechar pues la venida del Papa para tener, digamos, ahí un público hacia el cual proyectar esas noticias negativas. Pero afortunadamente eso no va a suceder, la gente está tranquila y está concentrada pues en esta visita del Papa y creo que esas expectativas que tenían algunos elementos de la ultraderecha, de la derecha, que siempre quieren buscar un momento oportuno para inquietar a la población y de eventualmente desestabilizar el régimen, pues yo creo que se van a quedar con las ganas de hacerlo, ¿no? Porque la población no se va a prestar para eso en este momento. Quisiéramos consultarle, Hernán, usted es encargado de negocios acá en la República Bolivariana de Venezuela, desde el gobierno de Ecuador, pero entendemos que hay esos procesos que nos han hermanado como pueblos, también están llenos, como bien está mencionando, de situaciones de cuando se trata de golpear a Ecuador o a Venezuela, es también golpear el proceso de unidad. ¿Hemos logrado vencer ese golpe en el Ecuador o todavía está allí palpable? Bueno, siempre ha habido intentos, ¿no? Es conocido que cuando hay gobiernos de izquierda revolucionaria que quieren hacer transformaciones importantes en el ámbito económico, social, hay sectores y hay países que se sienten inquietos, perturbados y que no les gusta ese tipo de procesos. Entonces creo que eso lo compartimos con Venezuela, somos países hermanos que compartimos también procesos revolucionarios. Y bueno, no tengo que decir mucho sobre la situación de Venezuela, sabemos cómo es aquí, que hay una posición terrible, agresiva, permanente, y bueno, y hay una guerra económica, hay una guerra política, y nosotros también tenemos algunos de esos elementos, hay sectores de oposición que obviamente no están de acuerdo con las políticas del presidente Correa, y eso hace 7 años que vienen trabajando para intentar desestabilizar, aprovechar momentos delicados o aprovechar visitas como esta del Papa. Y el último intento pues fue el del 30S en el 2010, ¿no? Que los venezolanos conocen bien y que mucha gente venezolana salió inmediatamente a apoyar al régimen del presidente Correa, y ni se diga en Ecuador, donde el presidente Correa pues ha conservado tasas de aceptación y de popularidad altísimas, incluso en momentos en que el gobierno ha tenido que tomar medidas que a veces son duras. Por ejemplo, a inicios de año se tomó una medida en términos de salvaguardia comercial para precautelar la economía ecuatoriana, que es dolarizada, y nosotros pues no podemos devaluar, no podemos emitir moneda, y fueron medidas que la gente aceptó, y obviamente a algunas personas pues no lo hicieron de buena gana, pero son medidas necesarias. Y sin embargo, la popularidad del presidente Correa sigue muy alta, entonces hay ese respaldo ciudadano a la revolución y a nuestro líder que mantiene la revolución, y eso va a seguir hasta que haya elecciones, y si el presidente Correa se candidatiza nuevamente, estamos seguros que él va a ganar. Ahora, precisamente esa posibilidad de que Rafael Correa se pueda candidatear nuevamente o de que el partido, ¿no?, de Rafael Correa pueda triunfar nuevamente en el año 2016 es lo que busca la derecha eliminar, ¿no? Y por eso también se han puesto en contra de las propuestas de ley que ha emitido el gobierno ecuatoriano. Sin embargo, se hizo un llamado al diálogo. ¿Cómo va este proceso también de intentar dialogar con estos sectores, sobre todo de hacerlos entender que, bueno, el camino es ese y no esas movilizaciones tan violentas, además, que han estado realizando con efectivos policiales, con claro, ciudadanos que han terminado detenidos o perjudicados, malogrados de alguna manera? Bueno, el presidente Correa siempre ha dicho que está abierto al diálogo, y tanto es así que él tuvo el gesto de, ante la situación de violencia que se generó, de manifestaciones por la presentación de este proyecto de ley en asamblea, pues de retirarlo, pero él aclaró que era un retiro temporal, porque la idea es convocar al diálogo. El diálogo está convocado. Lo que el presidente ha dicho es que quiere dialogar, pero no quiere violencia e imposiciones en ese diálogo, como es normal. Todo diálogo tiene que ser en términos de paz, de equidad, de respeto. Entonces, ese es el compás que se ha abierto. Esperamos que sobre todo los sectores más recalcitrantes de la derecha, la banca, etcétera, pues se sienten a conversar y siempre habrá posibilidades pues de llegar a un consenso, a una ley que recoja intereses de todas las partes. Pero no olvidemos que esta ley necesariamente va a afectar a determinados grupos, porque es una ley que afecta a las grandes fortunas, que pretende gravar las herencias, las donaciones, los legados, y claro, pero ¿quiénes tienen las grandes fortunas? Obviamente las tiene un sector de la población que es sumamente reducido, que es estimado que está en 2%. Esas son las personas a las cuales sí les va a afectar, les va a caer una tasa cuando se produzcan herencias. Por ejemplo, yo quería dar una cifra. Por ejemplo, herencias menores a $35,400, que equivalen a 100 salarios básicos unificados, no pagarían nada. Y no hay que ser mago pues para ponerse a pensar que la mayoría de la población ecuatoriana, los indígenas, los artesanos, los obreros, pues no tienen herencias mayores a eso, no van a dejar herencias mayores a 35,400. Y si es que acaso las deja, pues sí, va a haber un gravamen que comienza desde el 2.5% y llega, según el proyecto, a 77.5, pero 77.5 es para montos muy altos que sobrepasan los $800,000. Entonces, claro, hay sectores y hay familias, hay individuos que se sienten afectados, que salen a la calle a incitar, a desinformar, y hay sectores políticos que aprovechan esa situación y tratan de desestabilizar. Pero como lo estoy mencionando, esa ley no está dirigida para las clases pobres, ni siquiera para las clases medias, esto está definido para las clases pudientes. Pero y además, Hernán, como bien está mencionando, afectaría a poco menos del 2% de la población, es decir, a la minoría burguesa, ¿no? Si se le puede llamar de alguna forma. Otra de las cosas que estuvimos leyendo en torno a la ley tiene que ver con que este impuesto a la herencia no tiene fines de recaudación, sino que el fin real es el de la redistribución de la riqueza. Es muy similar a lo que ha ocurrido acá en Venezuela con el tema petrolero, cuando esas riquezas en cuestión de petróleo se iban hacia afuera por las transnacionales, dividiendo ambos temas claramente, ¿no? Se iban hacia afuera y no iban a parar en los beneficios del pueblo. En este caso, se les está proponiendo a través de esta ley a estos sectores, bueno, que esos recursos, en vez de parar en otros sitios, que seguramente serán paraísos fiscales en su mayoría, vayan a parar ese impuesto a recursos para la gran mayoría, que es el pueblo ecuatoriano. No sé si queda así claro, ¿no? Sí, yo quería justamente enfatizar lo que tú has dicho, que no es una medida o una política recaudatoria, sino redistributiva, y que va acorde con la Constitución ecuatoriana, que en uno de sus artículos dice que la política económica debe asegurar una adecuada redistribución del ingreso y la riqueza nacional. Entonces, ¿cómo se logra eso? Se logra justamente a través de este tipo de políticas, porque de alguna forma hay que meterle la mano al rico que ha acumulado fortuna, y hay que tratar de distribuir ese dinero pues a través de políticas públicas, sociales. Entonces, esta es una ley que se enmarca plenamente en la Constitución, en las políticas de la Revolución Ciudadana, y que, claro, afecta a determinados grupos, y esos grupos no se sienten cómodos con este tipo de políticas redistributivas, pero el gobierno ecuatoriano está decidido a seguir impulsando este tipo de políticas. Entonces, habrá que tener un diálogo y habrá que llegar a algún tipo de propuesta. Bueno, Hernán, le agradecemos su disposición, su tiempo para conversar con la Radio del Sur. Un abrazo grande para usted y todo el equipo que está allí en la Embajada de Ecuador en Venezuela. Muchísimas gracias, como siempre, a Radio del Sur, a los radio oyentes venezolanos, ecuatorianos que siempre nos escuchan, y un placer informarles sobre este tipo de temas que siempre son de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Hernán Llanes, encargado de negocios de la Embajada de Ecuador acá en nuestro país, nos acercaba a esa visita del Papa, ya está llegando a Guayaquil, veíamos en las pantallas de Telesur el arribo de ese avión donde él va a ofrecer la primera misa oficial del sumo pontífice, y además nos decía Hernán que, bueno, precisamente uno de los objetivos que tuvo la derecha al salir a protestar estos días, tomando como excusa la propuesta de la ley de herencia presentada por el presidente Rafael Correa, ya ustedes han escuchado que esa ley de herencia sería aplicada al menos del 2% de la población, es decir, a los más ricos, a los ultra ricos que constantemente sacan su dinero hacia paraísos fiscales y no le rinden cuentas al país. Bueno, uno de los objetivos era tomar esa como excusa, salir a las calles, calentar el Ecuador e impedir en principio que el Papa visitara al país porque estaba en un proceso de inestabilidad. Eso ha logrado frenarse, el Papa llegó al Ecuador, se ha reunido con el presidente Rafael Correa, quien lo recibió en el aeropuerto, y ahora va a reunirse con esas personas que desde ayer en horas de la tarde-noche salieron hacia la zona donde va a estar el Papa dándole, bueno, la homilía, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es emitir un mensaje para la gran comunidad católica que está en el Ecuador. Va a estar allí en Guayaquil, y nosotros hemos estado revisando también Andes, Jessica, donde se muestran todas las informaciones ya del arzobispo de Guayaquil. El monseñor Antonio Arregui llegó a la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil para recibir al Papa Francisco, y dicen que hay unos por lo menos 50 niños que van a formar parte del protocolo pluricultural que recibirá en Guayaquil a Francisco. También les informamos que ya por lo menos 190 mil personas están en el campo eucarístico de Parque Samanes. Allí es donde va a estar entonces realizando su primera misa oficial. Tenía por lo menos 30 años que un papa no visitaba el Ecuador. Han salido los creyentes católicos, ha ido el presidente Correa a recibirlo en un clima de paz, de tranquilidad para el Ecuador, y hablando sobre temas necesarios, ¿no?, que tiene que ver con los más pobres, cómo acompañar desde esa creencia, ¿verdad?, desde el hacer y el no quedarse simplemente en las palabras, sino el hacer por los pobres, cómo acompañarlos en un proceso de reivindicación desde lo político. Entonces, ahí está Correa, está el pueblo creyente, está el Papa Francisco, y no pudo nuevamente la derecha callar esa situación, Jessica. Bueno, así es, así que fue un logro también del gobierno y del pueblo ecuatoriano. En estos momentos uno entiende pues esas medidas también de abrirse paso a un diálogo, de hablar, ¿no?, de un referéndum consultivo, y de no permitir que esa oposición siga teniendo más excusas para desestabilizar a Ecuador. Así que bueno, reciben la visita del Papa Francisco, además la gente está muy pendiente de eso, más allá de si uno comparte o no esas visiones o posturas religiosas. Bueno, el pueblo ecuatoriano ha estado muy pendiente, se ha abocado al lugar, hay un extremo, además, una extrema seguridad, ¿no?, un operativo de seguridad que está presente en todo el país, los carros llegan hasta determinado punto, usted no puede entrar a determinados lugares si no va acondicionado de tal y tal manera, la gente está con sus carpas, o sea, hay realmente todo un revuelo en torno al Papa. Bueno, 40 años que no visitaba Ecuador, además es un Papa latinoamericano, y el pueblo se está viviendo su momento sin haber dejado que esos intentos desestabilizadores de la derecha ganaran, y eso también es un triunfo para Ecuador y para nuestra región. Vamos a la pausa, 9:28 minutos, nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. En unos minutos vamos a viajar vía telefónica hasta Apure para conocer detalles de la situación en esta entidad. Han llegado las ayudas, siguen llegando ayudas, siguen llegando médicos, y nosotros estaremos atentos también a la solidaridad como pueblo venezolano para esas 9.000 familias, más de 9.000 familias que, bueno, han vivido esta situación

países y hablo dos idiomas, aún no me defines. Soy orgulloso, no quiero bandera, soy aire, fuego, mar y tierra. Serra, volcanes, nevados y lagos, costa, manglares, playa y océano, oriente, selva, río, somos afortunados, varios dialectos, lenguas, estamos todos mezclados. Brama el desempleo y la riqueza es para unos pocos. El hambre sigue y no perdona, abre los ojos y reacciona. Somos ricos hermanos, pero nos atracan. Políticos negocian el futuro de las masas. Entonces a este grupo del Ecuador, Sudacaya y Caer Mi Tierra, un reggae ecuatoriano, sonando a las 9:37 minutos de la mañana, última parte de Mientras Tanto. Y por si acaso, Nilda dice, invítenme, ¿para cuándo es, Jessica? ¿Cuándo cumples año? El lunes 13 de julio. Que seguramente será de mucho trabajo, así que bueno. Gracias, Vanessa, qué bueno, linda. Es que estos días han sido mucho trabajo, así que lo celebraremos previo, ¿no? Sí, por supuesto. Antes. Por después, usted decide. Antes, después y durante. El caso es que le diga a Nilda que le estoy sacando. Por supuesto, Nilda, si usted aporta unas tortas tan buenas, ¿cómo cree que yo no le voy a decir? No, dale, Nilda, el 13 de julio, lunes, cumplo añitos. Vamos a ver si más bien lo celebramos el 11 y 12. Exactamente. Vamos, antes de leer el resto de los mensajes, nos vamos a ir hasta Apure, Jessica. Vamos a hacer este contacto con compañeros de Radio Nacional de Venezuela que han estado ayudándonos a conocer la situación, a despejar también el panorama para darle las informaciones certeras en cuanto al trabajo que también emprende el gobierno bolivariano para ayudar a todas las familias afectadas por la salida, pues la situación que se vivió con los ríos Arauca y Sarare, allí en el estado Apure. También una situación similar se vivió en el estado Táchira. Así que vamos a hablar sobre este tema y cómo han llegado las ayudas, cómo está la situación, quiénes están enfrentando el problema realmente y cómo están las familias siendo atendidas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Euclides Sandiel, es de periodista, reportero de Radio Nacional de Venezuela en el estado Apure. ¿Cómo estás, Euclides? Gracias por atender la llamada a esta hora. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Efectivamente, continuamos aquí en la población de Guasolito. Siguen llegando las ayudas humanitarias de diferentes partes del país, diferentes estados, diferentes gobernaciones, alcaldías. El gobierno nacional se ha pronunciado para ayudar a las familias que están afectadas en el municipio José Antonio Páez, específicamente en la población de Guasolito. Insumos, alimentos, medicamentos, agua potable, siguen llegando a la población de Guasolito. Vamos a escuchar a parte del equipo del gobierno bolivariano, a la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Apure, Omaira Eslava, para que nos comente cómo se está llevando este trabajo a través de los cuadrantes, cómo se está distribuyendo la comida, agua potable, cómo se está llevando todo este trabajo que está impulsando el gobierno bolivariano. Bueno, gracias por permitirme a toda la audiencia. Nosotros hemos de 8 o 9 días hoy haciendo la distribución de agua potable, medicamentos. Nosotros tenemos distribuido, es más, abrimos otro, teníamos siete cuadrantes, hoy se abrió a partir de hoy otro, un octavo cuadrantes donde se va por las comunidades rurales, se ha venido distribuyendo la comida. Nosotros hemos repartido más de 46,000 bolsas de comida en todo el municipio. Estamos trabajando en eso, agua potable, en seres pañales desechables. Hoy debe llegar otro cargamento, ya tenemos la capacidad logística dentro del municipio para cubrir toda esta emergencia, y le pedimos de verdad a la comunidad que tenga un poquito de paciencia, que nosotros estamos llegando a todas las comunidades con el alimento y el agua potable. En la participación, aquí están también varios ministros, han venido el gobierno nacional, está también la participación del gobernador, hoy se piensa realizar un sobrevuelo. ¿Cómo está la situación de las aguas? Bueno, nosotros está bajando, ya gracias a Dios hay muchas casas que ya están secas, ya las familias han podido, ya poco a poco van regresando. Nosotros estamos ahorita haciendo, vamos a comenzar a hacer a partir de hoy un operativo de cal, de creolina, de todo para las familias que ya quieran regresar, que ya poco a poco van a ir regresando, tengan su cómo limpiar sus enseres en la casa. Nosotros debemos estabilizar lo de lo que es la creolina, la cal, los cuadrantes, van a comenzar a distribuir eso a partir de hoy. ¿En la parte de salud cómo están haciendo para atender toda esta familia? Bueno, nosotros ayer llegaron a este municipio 50 clínicas móviles, estaban distribuidas por todos los cuadrantes, tienen médicos, tienen medicina, llegaron 50 especialistas, 100 médicos cubanos, estamos haciendo el trabajo de la atención médica inmediata. Palabra de Omaira Eslava, presidenta del Consejo Legislativo del Estado Apure. Diferentes instituciones están presentes acá en la población de Guajolito atendiendo esta situación. 8 cuadrantes se han activado. También se ha resaltado la solidaridad de los productores, de los campesinos, de los pescadores, quienes voluntariamente han salido a ayudar al pueblo con productos como pescado, verdura. Todo esto se ha de forma escrita a la población. También hay que resaltar el trabajo que viene realizando el gobierno nacional. Bueno, tenemos allí problemitas con la comunicación con el compañero de Radio Nacional de Venezuela, Euclides Sandía, que nos está reportando desde el estado Apure. Recordemos que ha estado siendo atendida la situación por parte del gobierno nacional. De hecho, se anunció el día de ayer que ya comenzaron a normalizarse los caudales de los ríos Arauca y Sarare, precisamente en Apure. Eran los que estaban más desbordados producto de las fuertes lluvias que se han registrado durante los últimos días, que han dejado como saldo a 40,000 personas, a aproximadamente 9,000 familias afectadas en el municipio Páez. Hemos retomado allí el contacto con el compañero de Radio Nacional de Venezuela, Euclides Sandía. Euclides, adelante, te volvemos a escuchar. Bueno, seguimos aquí en la población de Guajolito. Activados 8 cuadrantes, según lo informó hace pocos minutos la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Apure, Omaira Eslava. El trabajo se está realizando en diferentes puntos críticos. El gobierno bolivariano pues se ha abocado a atender las necesidades que tiene hoy el pueblo de Guajolito. También se están realizando trabajos en el puente, en la población del Amparo, el puente que está ubicado en la población del Amparo. Ya se está pasando, están circulando vehículos hasta 350, es lo que está permitido, motos, vehículos pequeños. También se está haciendo trabajos en la alcantarilla que está ubicada en la población o en el sector El Remolino, una parte que se dio en el pavimento de la vía principal. Esto empezó a reforzar los trabajos. También ayer llegaron 40 médicos cubanos de 100 que está destinado que llegue en las próximas horas aquí a la población de Guajolito para también atender a la población. Otro de los casos es la activación de clínicas móviles y hospitales de campaña. Los cuadrantes, han activado 8 cuadrantes, cada cuadrante cuenta con personal de protección civil, también personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está el Poder Popular, también está el gobierno bolivariano presente, personal médico, que están atendiendo. Un cuadrante tiene destinado un número determinado de comunidades para la atención directa. Se van a comenzar jornadas de fumigación, jornadas de vacunación en estas comunidades que han sido afectadas. También hoy el gobernador del estado Apure, Ramón Carrizales, va a realizar un sobrevuelo para determinar la condición que se encuentran actualmente estas comunidades. El nivel del agua sigue descendiendo. La ayuda humanitaria de los diferentes estados del país y del gobierno central, del gobierno bolivariano, siguen llegando. Desde el pasado lunes, la ayuda humanitaria se ha resaltado bastante con la entrega de alimentos a las familias en estas comunidades. Un poco también la atención por parte de insumos en el traslado de agua potable a estas comunidades. Se activaron, en este caso, dos plantas potabilizadoras con un tamaño de una capacidad de 48 mil litros. Esto para surtir también de agua potable a las personas para el aseo personal, algo muy importante, ya que estas familias, un 80% de estas familias, pues quedaron incomunicadas, sin servicio de agua, ya que la mayoría de las partes afectadas, el agua alcanzó metro y medio, dos metros sobre el nivel normal. Otra cosa que es resaltante es la activación de 15 cisternas de una capacidad de 10.000, ellas se van a encargar de llevar agua potable a estas comunidades. Se está distribuyendo mercados a través de los cuadrantes, también se está repartiendo comida a través de los consejos comunales, de las comunas muy organizadas. Se hizo un censo casa por casa para dar comida, que ninguna de estas familias quedara sin ese servicio. También, algo importante, se va a comenzar un censo para evaluar la combinación de las viviendas a fin de poner en práctica el programa de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Se espera que en las últimas horas, hoy, llegue el general de brigada Manuel Quevedo, presidente de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para comenzar este censo y también para evaluar la condición como están las viviendas. Tímetros, hay partes donde ha bajado considerablemente un metro, zonas como la población de La Victoria y la población de La Amparo ya se encuentran normalizados, los habitantes ya regresaron a sus labores cotidianas y la calma pues ya se está, y la tranquilidad del pueblo de Guajolito ya se está empezando a sentir, ya la gente está más confiada primero por la respuesta que está dando el gobierno bolivariano en la parte alimentaria, que es lo más primordial, porque muchas de estas familias quedaron completamente incomunicadas, ya que los comercios no pudieron abrir sus puertas motivado a que estaban completamente inundados. Y igualmente los bancos cerraron y los cajeros no funcionaron. La mayoría de las personas quedaron sin dinero.